Desde Los Ángeles, California, venimos presentando Lo Que Te Amo de su compita Brian Martínez. Así nomás, y puro G Music, viejones. Afortunado ser el dueño de tu tiempo.